Tengo otro mensaje para el operador. Bueno. Dice, me gustaría escuchar a María del Carmen Feliu. Es una canción feminista, pero de muchos años, dice Cristina. Ah, mira. Bueno. Bueno. Se la dejamos ahí para el operador. ¿Cómo no? Tenemos invitada en el estudio. Estamos muy contentos de recibirla. María José Rivarola, que es directora de la Escuela San Martín. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. Bienvenida, ¿eh? Gracias, y gracias por el espacio, ¿sí? Bueno, un gustazo para nosotros, porque además nos han comentado un montón de cosas de... ¿Hace cuánto que estás? Hace muy poco, asumí el 25 de julio, sí. Hace dos meses, un poquito. Bueno, más. Pero desde ahí ya tuvimos un montón de comentarios, por ejemplo, cuando se hizo la Feria de Intercambio de Semillas, que estuviste presente además ahí. Sí. Y bueno, con... Sí, la idea es abrir la escuela a la comunidad, ¿sí? Estar en contacto directo, poder trabajar en red y potenciar. Yo creo que hoy las instituciones necesariamente tienen que hacer sinergia para poder sufrir, o mejor dicho, para poder enfrentar, sí, el sufrimiento que provoca algunos avatares, y que realmente la solución también está en cada uno de nosotros. Sí, son los que se enfrentan más directamente con los problemas que algunos hablan macroeconómicamente, ustedes lo tienen ahí a diario, cotidianos en el lugar. Bueno, contanos un poco ahora de esta peña que se viene, ¿cómo es esto? Sí, en realidad es un festival está organizando la escuela, por intermedio de la cooperadora y al que estamos todos abocados. Se va a realizar el viernes 19, va a ser en la escuela. La idea es también abrir la escuela, la comunidad, y por eso hemos decidido que nuestro salón es un buen espacio para albergar a la gente. La idea es más festival que peña, si sí, bien tiene una parte de peña. Va a comenzar con algunos espectáculos, como por ejemplo la Orquesta del Quebrachal y algún espectáculo circense, que es más para la familia, para luego tener un espacio más de peña. Esa es como la idea, y la idea es hacer un espectáculo sin alcohol, ¿no? Claro. Que dar el mensaje que uno se puede divertir sin alcohol y que la convocatoria sea realmente familiar. Sí, muy bueno. Bueno, es un espacio también de encuentro de la familia, porque claro, que tenga ese entramado, ¿no? La escuela recibe un poco todo eso, todo es un lugar comunitario por excelencia, tal vez. Exactamente. Ha ido perdiendo a lo mejor esa faceta, pero lo es, sí, lo tiene en el fondo. Es una contención importante, ¿no? Cuando puede llegar al otro y mirar al otro como lo que es un sujeto de derecho. El tema es que nosotros creemos realmente que esta convocatoria es para la familia. Estamos cerca del día de... Para nosotros es un día de la familia, porque hoy las familias están constituidas de muchas formas y todas son válidas. Sí. Entonces los estamos convocando a todos, a toda la comunidad, no solamente la comunidad educativa más cercana, sino la comunidad en general, a toda la sociedad de Capilla del Monte. Se va a cobrar una entrada muy mínima para los adultos, los niños hasta 12 años no pagan, y la idea es que vayan a disfrutar, a comer algo rico y a divertirse en familia. Qué lindo. ¿Esto va a ser cuándo? El viernes 19, este viernes, que ya se está llegando, a partir de las 20 horas, y va a durar aproximadamente hasta la 1:30, 2 de la mañana. Ah, ¿sí? La idea es también hacerlo en un horario donde esté presente la familia. Claro, sí, mientras aguanten los gurises ahí, que en general cuando están así en ese ambiente le pegan derecho. Y sí, seguro. Les gusta. Sí. Bueno, ¿y el objetivo cuál es? El objetivo, bueno, es de a poco ir reactivando la cooperadora, volviendo a hacer estas actividades que hace muchos años que la escuela no se abría y no convocaba, ¿sí? El objetivo, la escuela tiene muchas necesidades, desde las mínimas hasta las máximas. Sí. La idea es justamente recaudar fondos para ir haciendo algunas cuestiones. Nosotros también tenemos pendiente la construcción de una medianera, de la cual ya hay materiales que se han comprado en la gestión anterior y están guardados. Y en este momento estamos abocados a todo lo que tiene que ver con la seguridad de la escuela, que me parece un tema prioritario. Sí. Una prioridad realmente. Hemos recibido ayuda de la municipalidad a través del fondo FODEMEP, sí, que es donde nosotros presentamos todo lo que necesitamos para la seguridad y para que el edilicio esté como tiene que estar. Y después hay otras cuestiones que no van por fondo, pero que nosotros también creemos que un poco es ayuda y un poco es todo lo que podamos generar de adentro, ¿no? Uh-huh. No siempre estar esperándolo todo. Me sí. parece que siempre, cuando cada uno pone su cuota, es como más equitativo. Sí, sí, obviamente es exigiendo a quienes son los responsables, pero si esperamos a veces y los tiempos, y no parece ser muy alentador el panorama inmediato, por lo menos en lo económico, así que es importante poder hacer. Nos quedó una duda, hoy nos preguntábamos si finalmente se terminaron los baños, que fue un tema que siempre sí. quedó ahí. No, los baños están, no se han terminado. Ahora las notas fueron presentadas en tiempo y forma, yo no estaba en la gestión, las notas fueron presentadas en tiempo y forma y en este momento hay una serie de cambios en la municipalidad, de las personas que están encargadas de áreas que competen sí, a este pública, trabajo y con los cuales estoy en contacto y en relación permanentemente para ver de activar y finalizar ahí porque realmente se necesitan. En este momento, como les decía recién y les cuento a todos, yo puse como una energía y una ficha importante del tema de la seguridad porque la escuela nuestra no está en cualquier lugar, está en un lugar donde es céntrico, frente sí. a una plaza, donde necesitamos tener previstas una serie de cuestiones porque la escuela, si bien es un espacio público y convocante, los adultos que ingresen tienen que dar cuenta del ingreso porque nosotros tenemos niños a cargo, ¿no? Entonces sí. me pareció prioritario esto de que muchas veces gente que anda de paso por Capilla del Monte pasaba al baño y sin dar cuenta que está todo bien si piden permiso. El tema es que siguen siendo adultos que no son de la institución y tienen que tener una autorización, dar cuenta de que están en ese espacio porque nosotros tenemos a cargo los niños y queremos lo mejor y la mayor seguridad para ellos. Uh-huh. Por contar solamente una anécdota, ¿no? De que creo que está realmente justificado esta energía y esta atención puesta a la seguridad de la escuela. Sí. Y de ahí toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la electricidad, que también estaban pendientes, que en este momento están activas. Sí, hay gente ocupándose y yo agradezco esto. Sí. El tema de los baños todavía está pendiente y en este momento también están ahí tratando de ver cómo solucionarlo para darle una finalización, porque realmente se necesitan. Uh-huh. No, pensé que iba a agregar algo, Renata. No, quería preguntar si falta mucho, o sea, como cuál es la instancia de son detalles o falta bastante. Falta un buen tironcito. Okay. Falta un buen tironcito. Al menos yo desde que ingresé estoy mirando todos los pedidos de FODEMEP y está todo pedido, ¿sí? Sí. El trámite fue hecho en tiempo y forma, legalmente correcto. Bueno, ahí activando. Activando desde la buena voluntad, desde el respeto, desde el pedido respetuoso, ¿no? Y esperando la respuesta respetuosa también. Sí, sí, claro. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí. Así sí. que, bien. Por ahora vamos en buen camino. Bueno, nos quedamos con ganas de seguir conversando porque esto, a ver, esta iniciativa ya nos había llegado, digo, esto del encuentro y esta apertura tiene que ver con una mirada también evidentemente de la educación y también de del rol de la escuela, que me gustaría profundizarlo un poco con vos porque es importante que puedas desplegarlo, contarle a la gente, a la comunidad, que la escuela tiene esta perspectiva. ¿Cuál es el significado que le das vos a este rol como directora, en este caso, de la Escuela San Martín? Bueno, hoy desde lo legal ha cambiado el rol de cualquier directivo porque la impronta está puesta en lo pedagógico, ¿no? Uh-huh. Antes, si bien sabemos que también lo hace un director, era más, la ficha estaba puesta en lo administrativo, en lo organizativo. Hoy es eso, pero la prioridad es lo pedagógico y es lo que más me preocupa. Esto de ver realmente que se vayan dando aprendizajes significativos y que nuestros niños estén preparados para lo que tienen que estar, que es enfrentarse a una sociedad que de por sí tiene sus bemoles. Yo hace muy poquito que estoy y y vengo con ansias de respeto hacia la gestión anterior que ha hecho mucho, ¿sí? Por ahora nos queda pensar, y no va a ser este año porque son muy poquitos meses los que nos queda y mucho por hacer, pero para el año que viene, bueno, vamos a estar mirando la propuesta que tenemos a la comunidad y qué se puede hacer de lindo, de distinto. Yo realmente creo en una educación distinta, en una educación de respeto por el ser humano, en una educación que puede ir más allá de un operativo aprender, que tiene como prioridad el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de las propias capacidades y potencialidades. Me parece que eso potencia al ser humano cuando puede mirarse a sí mismo. Creo que hay un conocimiento que es fundamental y que es el de uno hacia uno, y herramientas que la escuela tiene que dar para moverse y desenvolverse socialmente y en relación a los otros. Pero esto es algo que tiene que ser consensuado, esto es algo que tiene que nacer de todo el cuerpo de docentes, es algo que yo voy contagiando y hay mucha gente que se va contagiando, porque creo que las imposiciones no llegan a ningún lado. Creo que tenemos como desafío volver a mirarnos como escuela, volver a mirar la comunidad que atendemos y ver qué podemos articular para estar todos bien y brindar la mejor educación posible a nuestros chicos. Pero es algo que está todavía ahí en stand-by, que necesitamos mirarlo y necesitamos un poco de tiempo. Ha sido mucho movilidad, ha sido mucho cambio en la escuela, todavía nos queda pendiente otro cambio más, otro cimbronazo más, que es que se están concursando las dos vicedirecciones y va a haber cambios ahí de ganar otras personas. Entonces estamos como en la marea, ¿sí? Sí, sí. Y creo que la marea hay que aprovecharla, los altibajos, para fluctuar un poco y ver cómo nos vamos acomodando. Mm-hmm. Pero es una tarea pendiente. Sí, sabemos lo que son los cambios en cualquier institución. Las instituciones, bueno, cuestan los cambios, llevan tiempo. Es importante esto que decís, bueno, todo nace no de la imposición, sino de una idea y el contagio de esa idea. Y el contagio, bueno, tiene múltiples canales, pero el entusiasmo, esta pasión por la educación que vos estás mostrando, me parece que es lo más importante para que el resto también, ¿no?, tenga esa actitud, pasión por una educación inclusiva y esto de poder también, sí, tener el, perdón, ser humano. Que no de es... hecho la ley habilita. Sí, sí. Hoy la ley habilita muchas cosas, que es no solamente contención, sino la atención a la diversidad, el respeto desde los derechos de los niños, la educación sexual integral. Digo, hay muchas herramientas legales hoy para moverse en otro tipo de educación. Diríamos que una escuela del Estado no tendría nada que envidiar a una escuela mal llamada alternativa, porque realmente manejamos las mismas herramientas. Esto que hubiera sido tan lejano, una educación para unos pocos, hoy puede ser la educación para todos. Sí. Yo creo en esa educación, ¿sí? Uh-huh. Y creo en el cambio profundo, porque también están los cambios superficiales, pero que es como un autoengaño. Yo creo en el cambio profundo, pero para eso se necesita tiempo y trabajo arduo. No viene nada de arriba, ¿sí? Y hay decisiones para tomar que seguramente iremos tomando a su momento. Sí. Bueno, María José, un gustazo charlar. Gracias. Obviamente a disposición, la radio, la cooperativa, gracias, el espacio. No, nos entusiasma esta actitud de pasión. Entonces, el viernes, este viernes. Viernes 19 desde las 20 horas en la Escuela San Martín. Así muy bien. Los esperamos a todos. Muchas gracias.